que vale la pena. 5 para el peso. FM Comunitaria 88.1, La Mosquitera. ¡Que arranque nomás! Buenas tardes, buenas tardes. Arrancamos una edición más de este 5 para el peso. Día... No sé si me estoy escuchando. Ahí sí, creo que sí. Ahí sí. ¿Está escuchando usted? Sí. Sí. Bueno, hemos arrancado con todo ahí arriba. ¿Cómo le va, compañera? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, compañero operador, locutor, todo? Acá vamos. Productor, todo. Llegando a fin de año, así que enterito. Enterito, vamos. Mire. ¿Ah? Míreme. Después así que, bueno, de este año... Totalmente. Y le vamos a dar las buenas tardes a nuestra compañera EJ del otro lado de la línea. A ver cuándo nos va a sorprender y va a estar acá, pero bueno. Está ahí. ¿Está? Bueno, no se preocupen, ya pronto, pronto. Lo que pasa es que estamos teniendo conflictos con los tiempos, pero en algún momento, yo no rompo mis promesas, en algún momento. Bueno, lo esperamos, lo esperamos. Hoy estamos charlando, vamos a seguir casi hasta la Navidad aquí, así que... En uno de esos miércoles nos cruzaremos. Y sí, yo diría que sí, sí. No creo... No se preocupe, ya le voy a caer. Usted, no se preocupe. Usted tiene tono de que está contenta. Uf, que no sabe lo que me acaba de pasar. Ah, ¿qué pasó? Tenemos primicia. Sí, bueno, hace más o menos unos dos meses... su querida compañera, yo participé de un certamen de literatura, o certamen, no sé cómo se dice bien, no tenía acento. Participé en un concurso de literatura. Uh-huh. Y bueno, como no había noticias, yo dije, bueno, no me seleccionaron, no entré. La cuestión es que hoy, hace aproximadamente 20 minutos, recibo un correo que decía que mi cuento había quedado en primer lugar y gané el premio mayor. ¡Oh! ¡Bueno! ¡Felicitaciones! ¡Impresionante! Sí, estoy muy feliz. ¡Qué hermoso! ¡Qué grande! ¡Felicitación! ¡Ay, gracias! Bueno, y lo compartimos con toda la audiencia, así que quienes quieran mandarle saludos a nuestra editora estrella, EJ, y escritora ahora, por supuesto. Escritora. Pueden escribirnos. Momento. Iremos a aparecer en un crédito allá abajo. Ah, en el... contratapa, no, bajito. No sé, acuérdese cuando bueno, sea famosa de nosotros. Sí, yo lo he dicho. Mi inicio como escritora independiente empezó acá en la radio. No. Yo ya escribía, pero acá en la radio lo hice como con mucha más responsabilidad y más consciente. Tenemos el proyecto de los podcasts. ¿Se acuerda? Ahí tienen. A mí me dice. Uno sí, pendiente. Oh, sí. Bueno, de a poco va saliendo. Van saliendo proyectos para las vacaciones y para cuando termine la escuela, porque falta poco, ¿no? Sí, lo que pasa es que por ahí, como es fin de año, es como que a veces nos hacen ir y a veces nos hacen faltar. Son cosas que pasan. No, pero estoy pensando cuando termines todo el ciclo escolar, vos ya estás, ¿o no? Me falta un año. Un año, para bueno. Quinto. Ya sí, vamos pensando sí, proyectos sí, para cuando Jay salga claro, de la escuela. Bueno. ¿Y para ahora, para la editorial? ¿Qué va a pasar? Para este editorial traje como un pequeño texto analizando lo que sería un mundo absolutamente sin sonido ni ruido, ni vibraciones sonoras, ni nada. Me puse a analizarlo y me pareció un tema interesante. Muy bueno. Son efectos especiales. Bueno, me encantó y lo voy a relacionar con una peli que vi el viernes que pasamos en Giramundo, no me acuerdo el nombre, pero de un músico, de bueno, un metalero que se queda sordo. Súper interesante. ¿Por qué nos ponen esos efectos? Nosotras estamos tratando temas serios. Medio raro. Ah. Bueno. Está bueno, y bueno, en el marco del viernes es el Día de la Discapacidad, en el marco del Día de la Discapacidad uh-huh, me parece un editorial muy acertado para ponernos en el lugar del otro. Totalmente. Muchas gracias. En la segunda hora vamos a estar, como siempre, con la editorial. Quiero adelantar ahí, compañero, hoy vamos a tener un programa lindo. Lindo, liviano, pero con espacio para unas notas interesantes. Primero, no he podido armar el mate todavía. Ah, bueno. Primero nos vamos a comunicar con Yaca, un obrero de la fábrica Sanón, la fábrica recuperada, la cooperativa de trabajo Facimpat, que cumple 20 años de sostener este proyecto sin patrón. Así que vamos a estar revisando un poco, bueno, cómo llegan a recuperar la fábrica, pero también cómo está hoy la empresa a 20 años de su recuperación. Eso en la primera hora, y bueno, vamos a ir despacito trabajando. También esto está vinculado a un recital que un se va a hacer. Un gran festival que se va a hacer por los 20 años ahí. Bueno, en Sanón han acostumbrado a tocar grandes bandas de Argentina, bueno, de los distintos lugares. Uh-huh. Y va a haber un gran festival donde va a tocar la Delio Valdés, acá va a tocar la Escandalosa Tripulación también. Uh-huh. Se va a transmitir vía streaming, lo van a poder apreciar. Eso está buenísimo, porque en otras ocasiones solo ha sido para el público asistente, pero va a haber streaming audiovisual y también aquí en la radio, obviamente. Uh-huh. Lo vamos a reproducir el sábado a partir de las 18 horas va a comenzar estos festejos y este recital, este festival. Sí, sí, también lo van a poder ver por Giramundo TV, canal 34.1, así que vivan las nuevas tecnologías al servicio del pueblo y de los trabajadores. Qué lindo para verlo. Tremendo, ¿no? Va a estar tremendo. Ajá. Qué lindo. Bueno, muy bien, eso en la primera hora. Y en la segunda hora le vamos a dedicar un tiempito a un tema que ya los compañeros de Feroz América han trabajado, pero vamos a ir por la parte de los movimientos sociales, que es el Día del Mate. Y nos gustó, nos hemos traído el mate, como siempre. Hoy no hay té, que sabemos que ya hay tomate, pero bueno. Estuvo mucho en agenda. Mucho en agenda, el Día del Mate. Uh-huh. Pero bueno, lo vamos a mirar desde sus orígenes, ¿no? No solo vinculado a Artigas y al proceso de la reforma agraria que fue en su momento, sino vamos a hablar con una compañera que es parte de una cooperativa productora yerbatera para saber cómo está la situación hoy en Misiones de la producción de las y los productores y también qué alternativas hay a la, bueno, a la producción con patrón, ¿no? Un poco vinculado a lo que vamos a trabajar en la primera hora. Si tenemos tiempo y nos queda un ratito, les invitamos a debatir en torno a el pago o no el pago o en qué condiciones pago de la deuda que tal vez estemos trabajando en los últimos minutos. Totalmente. Y bueno, se pueden comunicar obviamente a nuestras redes sociales La Mosquitera o también por la vía del WhatsApp. Funciona el teléfono fijo. ¡Vamos! ¿Tenía esta novedad usted? Al aplauso. ¿Dónde están los aplausos ahora? ¡Vamos! 1.350 años después, la empresa de telefonía ha arreglado el teléfono celular. Claro, totalmente. Creo que pasaron unos 3 meses o por ahí. ¡Qué desastre! ¿No? ¡Qué desastre! Lo tuvimos que arreglar de forma particular, así que ninguna nada de la telefonía. No. Me dijeron, si quieren seguir teniendo teléfono fijo, arréglenlo ustedes mismos. Bueno. ¿Sí? Bueno, ¿no? Bien. Bueno, han llegado una informalidad a las multinacionales que sorprende. No sé qué les pagamos entonces. Sí, claro. Cuando te cobran mantenimiento, claro, ahí impuestos, no sé qué pagamos. Totalmente. Bueno, pueden comunicarse entonces al 261-7465-759 vía WhatsApp o al fijo 4511-808. Totalmente. Ya me lo había olvidado el teléfono, ni lo tenía en cuenta. Bueno, compañera Jay, nos volvemos a encontrar en la segunda hora, ¿le parece? Nos volvemos. Le voy a dedicar un tema para usted. ¿Está escuchando la radio? ¡Ay, sí! ¿Ah? Escuche atenti, sí, sí. Atentamente. ¿Ah? Es para usted este tema. Ok. Hola, what's happening? No cap in my caption. Hola, what's happening? No cap.

A la gente el día sábado. Uh-huh, eso comentábamos. Bueno, para quienes no conocen la experiencia de la Exanon Facinpat hoy, ¿querés contarnos brevemente bueno, cómo llegan ustedes a recuperar la fábrica y cómo han sido estos últimos años de trabajo sin patrón? Bueno, voy a tratar de ser un poco sintético. Ustedes me dicen, me van guiando dónde parar porque hay veces que me puedo emocionarme y empezar a contar bastante. Pero bueno, esto empieza ya 2000, 2001, en la crisis histórica que tuvo la Argentina. En realidad es el punto cúlmine en el 2001, pero había empezado ya anteriormente con un vaciamiento de la firma Sanón. Uh-huh. Entonces empezaron a haber despidos, suspensiones, no pago de salario, pero los obreros veían que salían y salían camiones, entonces bueno, ese proceso de vaciamiento se vivió en carne propia prácticamente, y bueno, a partir de ahí un día se encontraron los obreros y obreras que estaba el portón cerrado, ya directamente no se podía ingresar a la fábrica. Y bueno, decidieron apostarse en el portón de la fábrica, reclamando su puesto de trabajo, ¿no? Uh-huh. En 2001, donde todo el país estallaba, digamos, por la crisis económica, y donde todo se parecía que se podía solucionar con un plan de trabajo. Los y las obreras de Sanón decidimos que cuidar nuestra fuente de trabajo era mucho más digno que recibir un plan del gobierno. Uh-huh. Ahí empezó un proceso de lucha. Te iba a preguntar, porque bueno, sí. 2001, camino ya, en esta época, ¿no? Estábamos camino a una crisis inflacionaria, a una crisis política, económica y social, bueno, institucional en sí, muy grande, donde se cuestionó mucho el sistema democrático, la conformación de los poderes. Una de las consignas fue que se vayan todos, y eso sobre todo pasó en Buenos Aires. ¿Cómo estaba en ese momento Neuquén? ¿Qué pasaba en Neuquén? Digo, siendo ustedes la primera fábrica recuperada del país, entiendo que la situación económica también estaba compleja, pero a nivel social y a nivel de movilización social, ¿cómo era Neuquén en esa época? Y Neuquén no escapaba de la crisis a nivel nacional que había, así que estábamos, creo que todos y todas, en la misma sintonía de crisis, y así lo decimos, ¿no? En realidad. Pero acá lo importante para nosotros es la actitud que tuvimos, uh-huh, los trabajadores de la fábrica en preservar los puestos de trabajo, en realidad. Porque una cosa era trabajar en el petróleo en ese momento y trabajar en Sanón, también en esos tiempos era un trabajo de élite, si se quiere, de alguna manera. Uh-huh. Entonces la fábrica movía entre 400 y 500 obreros en ese momento que trabajaban, digamos, ¿no? Y así se fue despidiendo gente hasta que llegaron a 200, y bueno, cuando llegaron a 200 directamente ahí ya cerraron la fábrica. Lo que a nosotros nos deja históricamente, en realidad, eso es empezar todos los procesos de lucha y cómo fuimos planteando la lucha para conservar los puestos de trabajo. Uh-huh. Ahí se empezaron a hacer todos trabajos con la comunidad, empezar a explicarle a la gente qué era lo que estábamos haciendo con volanteadas, algunos, mucho apoyo de la gente. La verdad que se hizo un arco amplísimo y empezamos a ver que los trabajadores también reclamando, estábamos haciendo política de alguna manera, entonces, que no era una mala palabra hacer política de alguna manera. Entonces, los trabajadores que hoy formamos parte de la cooperativa, cada trabajador que ingresa hoy saben a dónde vienen y qué rol cumplimos los trabajadores de la fábrica, ya pasando 20 años de gestión obrera, ¿no? Uh-huh. Pero, sí. Sí, no, te iba a interrumpir, pero metele nomás. No, decía que bueno, a partir de ese proceso, bueno, empezaron juicios, demandas, y después de un año, casi un año y medio, se decide de estar afuera de la fábrica, con carpas y con el apoyo de la gente, soportando órdenes de desalojo, cosa bastante heavy, por así decirlo, ¿no? Que los enfrentamientos y represión con la policía, persecuciones a nuestros dirigentes del sindicato ceramista, pasamos por muchas hasta que en el 2002 se decidió directamente ingresar a la fábrica y ponerla a producir, primero un sector que teníamos la materia prima. Entonces, en las asambleas, el diálogo era qué rol cumplíamos cada uno. Entonces, ¿quiénes son los que trabajan en la máquina? Nosotros. ¿Quiénes son los que mueven realmente la materia prima? Somos nosotros. Entonces, bueno, ahí empezamos a desmenuzar un poco más y entender el rol que cumple el trabajador. Y dijimos, bueno, ya está, muchachos, tenemos que ingresar y ponernos a trabajar. Uh-huh. Buenas tardes, Yaka. Darío te saluda. Primero, bueno, hola, buenas tardes, Darío. Felicitaciones ahí y bueno, por estos 20 años. Son 20 años. Yo quería preguntarte un poco sobre, bueno, Sanón es un gran ejemplo del campo popular, ¿no? De organización obrera. Hacia el interior, ¿cómo han vivenciado estos 20 años? No, son muchísimos, me imagino que han tenido que vivenciar avance y retroceso en la organización interna. ¿Cómo han vivenciado todo este proceso de estos 20 años desde ese lugar, ¿no? Que no es fácil para una organización, sí, del campo popular organizarse, sostener una fábrica, sostener laburo, recuperar fuente de laburo, desde una cultura individualista, ¿no? y capitalista donde estamos insertos y donde florecen, por más que nos queramos, de alguna manera esas cuestiones, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Y fue un proceso difícil, como estuve contando recién, hasta esos principios de año del 2002, 2003, era todo incertidumbre. Y también fue un proceso de aprendizaje, uh-huh, en general, porque esto que te digo de los trabajadores empezando a hacer política, no paró, en realidad siguió y sabiendo qué rol cumplimos nosotros para el conjunto de la clase trabajadora, en realidad. Uh-huh. Digo que fue un proceso difícil porque acá los compañeros venían y compañeras venían a trabajar y después se iban a su casa. Y al tomar la fábrica, primero que despectivamente como se nos llamaban usurpadores, o bueno, todas las caracterizaciones que tiene el capitalismo como para desprestigiar a la clase trabajadora cuando realmente se le tocan las ganancias. Y Sanón, de verdad que pudo usufructuar mucho de eso, de la provincia, porque los terrenos, la luz, el gas y todo eso, prácticamente ni se le cobraba a Luigi Sanón en ese momento. Y digo que también que fue un proceso de aprendizaje porque nosotros nos fuimos convirtiendo, si se quiere, en los que dirigimos la fábrica. No decimos empresario porque dirigir la fábrica no es solamente ponerle la firma a algunos que otros papeles o sentarse en una oficina, sino conocer el proceso realmente de lo que uno está haciendo. Y eso solamente lo conocemos los obreros que tenemos ese tipo de responsabilidad. Así que fue un proceso muy, muy difícil y de aprendizaje, en realidad. Uh-huh. Hacia el interior, nosotros, después de que empezamos empezamos la toma de fábrica, después, obviamente, por nuestra metodología, nosotros somos una cooperativa, estamos inscriptos en el libro de cooperativas, por así llamarlo, pero no funcionamos como dice el estatuto de cooperativa. Nosotros tenemos un estatuto propio donde nuestra asamblea es en nuestro órgano máximo. Entonces, tenemos presidente, tenemos secretario, tenemos tesorero, pero esos cargos equiparan el salario de cualquier trabajador de la fábrica. Uh-huh. La cocina, el jardinero, el mecánico de prensa, el electricista, el presidente de la cooperativa, todos cobramos por igual. No hay diferencia en ese sentido. Y partimos desde ahí, desde la igualdad de cada uno, que todos somos importantes en la fábrica, entonces demostramos la igualdad desde ahí, ¿no? Te iba a preguntar, Yaka, bueno, en relación a que ustedes, esto, fueron la primera fábrica recuperada del país y se constituyeron como cooperativa haciendo digamos, ese proceso de recuperación y sosteniendo sus puestos de trabajo, pero también fueron una de las primeras empresas que empezó todo un camino de reconstrucción de lo que había sido la vieja empresa Sanón para poder llegar a niveles de producción al punto tal que pudieron en su momento exportar. ¿Cómo ha sido el vínculo en estos años, digo, en estos 20 años, desde ese que se vayan todos 2001 y recuperamos la fábrica? ¿Cómo ha sido el vínculo con el Estado en, pienso, 2003, 2005, 2007, por ahí, en el contexto tanto nacional como en lo que es el contexto de Neuquén y el gobierno de MPN? Sí, desde el 2003 en adelante, que ahí hubo una recomposición a nivel nacional, con Néstor Kirchner a la cabeza, tratando de apaciguar un poco, siendo el bombero político, si se quiere, de apagar un poco ese fuego. Nosotros empezamos una lucha que era, primero por reconocer que nuestra maquinaria ya es obsoleta prácticamente, tiene más de 40 años, uh-huh. Y en ese momento nosotros empezamos a reconocer y empezamos una lucha por la renovación de nuestra tecnología. Y bueno, desde el 2003 en adelante, que pasaron todos los gobiernos prácticamente, no tuvimos una respuesta positiva de ninguno. Uh-huh. Vimos desfilar muchos políticos por acá, por la fábrica, pero todo solamente con promesas. Entonces, la fábrica está abierta, la fábrica es abierta, ¿en qué sentido? Abierta políticamente. Cuando se toma la fábrica, los primeros que estaban a la cabeza de defender la fábrica fueron el movimiento desocupado, por ejemplo, en ese momento. Cuando se toma la fábrica y se empieza a producir, parte de esa gente que estuvo apoyando entró a la fábrica a trabajar, se tomó gente uh-huh. para que entre a trabajar. Y no solamente del MTD, sino así también de muchos partidos de izquierda, de partidos de organizaciones sociales también. Entonces, ¿eso para qué? Para que nosotros podamos enriquecer el debate dentro de las asambleas y poder caracterizar bien cada uno de estos políticos que fueron desfilando inclusive por la fábrica sin obtener ningún resultado porque solamente fueron promesas. Entonces nosotros seguimos con nuestra lucha por la renovación tecnológica todavía, estamos en pelea y la relación que tenemos con el gobierno siempre fue la misma, porque nosotros apoyamos todas las luchas, porque nosotros, así como nos apoyaron a nosotros cuando estábamos luchando, nosotros tenemos el compromiso de cualquiera que esté luchando, poner una disposición, tanto si se puede económicamente, en las asambleas votamos un fondo de lucha para tal o cuál organización que está luchando, o vemos. Así todo, hasta la pandemia, que para nosotros también fue un golpe rotundo, porque si yo les cuento que en el 2013 o 2011, por ahí, acá en la fábrica éramos 450 trabajadores y trabajadoras, y uh-huh. eso se fue perdiendo a la llegada del gobierno de Macri, por ejemplo. Ahí con el ajuste que hizo descomunal, lastimó mucho todo el sistema operativo, que bueno, ahí tuvimos que cortar todo lo que sea exportaciones, como bien decía, bajamos el ritmo de producción porque compañeros se iban de la cooperativa porque tenían que buscar trabajo en otro lugar porque obviamente no alcanzaba. Y los primeros que se van siempre son los profesionales, los mecánicos, los electricistas. Y bueno, fueron entrando compañeros que no eran de la profesión, pero fueron aprendiendo junto con los compañeros que fueron quedando en la fábrica. De esa manera se fue haciendo rotaciones y recambio, que hasta hoy en día nos sigue dando resultados, entonces todavía lo mantenemos. Por eso la igualdad en la fábrica y nuestra forma de organizarnos, que es muy importante para nosotros que se vote y que la mayoría que decida, el resto acompañe en realidad, ¿no? Yaka, son muchísimos años, son 20 años, nos gustaría adentrarnos en esa historia tan tan rica de Sanón. Preguntarte también cómo están hoy, digamos, qué perspectiva tienen, cuáles son los desafíos, cuáles son las luchas que se vienen hacia adelante ahí de Sanón y quizás de la fábrica recuperada en general, ¿no? Sí, hoy nosotros seguimos manteniendo nuestra lucha por la renovación tecnológica con más énfasis, si se quiere, por las condiciones en las que están atravesando las maquinarias primero y después, porque nuestro ritmo afecta directamente a nuestro ritmo de producción. Nosotros de estar produciendo 5 o 6 años atrás cerca de 200.000 metros por mes, hoy estamos produciendo 50. Entonces, bueno, eso hace a que nosotros no podamos ni siquiera comercializar con corralones, inclusive también. Claro, entonces, me acuerdo, bueno, estuve ahí en 2017 y ya estaba rota la máquina de hacer guardas. Me acuerdo, estaban rematando las últimas que quedaban, que nos las trajimos, las tengo en mi casa, en el baño y la cocina. Pero sí nos comentaban que, bueno, que es carísimo arreglar la máquina de hacer guardas, que tiene un trabajo muy fino además. Exactamente, sí. Bueno, ahí nosotros tenemos, si se quiere, una buena noticia con respecto a eso, porque a partir del 2018, nuestra compañera y abogada Miriam Breckman, que fue de un principio abogada de la fábrica, hoy en día también lo es, entonces ya con su rol de diputada en Buenos Aires, gracias a ella y a un equipo de trabajo, pudimos conseguir un desembolso y todo lo que faltaba de la línea de tercer fuego, que le llamamos nosotros, que es donde se hacen las guardas y donde hacemos siempre los almanaques y los poemas y todas las cosas más artísticas, si se quiere, hay un proyecto de volver a reactivar ese sector y una línea que es la línea de 2020, que también ya se había dejado de producir. Eso es importante. Qué para bueno. Nosotros, porque primero y principal, no conseguimos un desembolso como para comprar maquinaria nueva, pero sí para conseguir repuestos de esa maquinaria. Que, como sabrán, toda la maquinaria que está acá en la fábrica es italiana, entonces cada uno de los repuestos que por ahí tenemos que conseguir son dolarizados. Entonces tenemos muchas complicaciones, de alguna manera, si se quiere, pero estamos tratando de resolver, y la importancia que le damos inclusive es poner en marcha una línea de producción, es que generamos puestos de trabajo también. Eso para nosotros es un orgullo, que sigamos pudiendo publicar en algún diario o algún anuncio de pedir currículum, y que la gente misma venga y presente su currículum para poder trabajar acá en la fábrica. En relación a eso, Yaka, ¿la fábrica tiene acceso al crédito? Te digo, tuvimos solamente este desembolso que nos costó casi 2 años y medio de entrega de papeles, de esto que no, que prácticamente pudimos hacer solamente eso, comprar repuestos para reparar una parte del sector. Mira, pero lo que habían podido hacer con los 20 mil millones de dólares que el Banco Nación le prestó a Vicentini, nunca más devolvió, ¿no? Una partecita claro, muy chiquita. Creo que con un mínimo porcentaje de eso, nosotros podíamos hacer casi reactivar la fábrica con maquinarias nuevas. Qué distinto sería con el Estado. Nuestra discusión con respecto a la renovación tecnológica no es solamente porque nosotros queremos trabajar con maquinaria nueva, sino que el mercado de la industria ceramista, la maquinaria se renueva cada 8 años, cada 10 si se quiere. ¿Qué pasa? Nosotros no pretendemos renovar maquinaria cada 10 años, obviamente, pero lo que sí vemos y le damos el grado de importancia, que hoy la tecnología impuesta sobre la maquinaria te permite ahorrar más energía, entonces al ahorro de luz, al ahorro de gas, entonces nosotros al tener maquinaria vieja seguimos gastando muchísimo gas, muchísima luz. Entonces, va atado una cosa a la otra. Y cuando nosotros pedimos renovación tecnológica, nosotros pedimos un crédito para la renovación tecnológica. Nosotros pedimos un crédito que lo queremos pagar. Denos un crédito, ponemos la maquinaria, la ponemos a funcionar y pagamos. Y así queremos pagar toda la totalidad sin ninguna deuda de gas, sin ninguna deuda de luz. Eso está en nuestra cabeza, no es que nosotros decidimos directamente no pagarlo nunca más y punto. Sino que hay todo un plan para poder bajar el consumo de energía y también levantar el nivel de producción. Pero bueno, nuestra conclusión es que estos 20 años de gestión obrera nos marca en realidad que somos un mal ejemplo, si se quiere, para el resto de la fábrica, y más teniendo en cuenta hoy Vaca Muerta acá en Neuquén, de la manera en que lo organizamos, claramente, ¿no? Uh-huh. Decías eso y pensaba en los compañeros y las compañeras de acá, Cooperativa La Terre, bueno, que han recuperado la ex mata y todavía siguen trabajando los costos de la luz, el gas, y bueno, ahora estuvimos se suma... y estamos en contacto con gente de La Terre, uh-huh. Sí, vinieron a visitarnos también acá a la fábrica y pudimos compartir experiencia. Y siempre que vienen a hacer cooperativa, nosotros tratamos de que se lleven, o sea, de tratar de que nosotros, la parte que nos toca sea la parte educadora, digamos, de transmitirle, no el qué hacer, sino la metodología en realidad. Claro. No, por eso decíamos que atraviesa todas las empresas recuperadas, porque bueno, el acceso al crédito y el cambiar la maquinaria y la tecnología es lo que te permite. Hay gráficas acá que siguen... Con maquinaria de hace 20 años, imposible, ¿no? Donde los costos son muchísimo más altos, ¿no? Pero bueno. Claro, exactamente, sí. Sabemos igual los intereses para dónde apuntan, claro. Eso desde ya, porque si nuestra lucha ya lleva 20 años y no pudimos conseguir de parte de ningún gobierno, claramente sabemos que sus intereses no son los mismos que los nuestros, digamos. Yaka, bueno, 20 años vienen la celebración, obviamente los festejos, obviamente con el apoyo y el apoyo del pueblo siempre y de los artistas y de la cultura en general. ¿Cómo se vienen estos 20 años? Y la verdad que nosotros nos costó tomar esta decisión primero por tener un poco más de recaudo pandémico, claro. Por así llamarlo, ¿no? Teníamos una incertidumbre a ver si qué íbamos a hacer en el aniversario, no queríamos dejarlo pasar así nomás, entonces bueno, esto de que empezaron a abrir los aforos y bueno, ya este recital nosotros lo habíamos planificado ya años anteriores como una previa de los 20 años, entonces bueno, se pospuso un año y medio, casi dos, pero pudimos concretar con los chicos de la Delio Valdés, que también funcionan como cooperativa, uh-huh. Entonces sí, estamos trabajando en común, es algo novedoso, la verdad, la experiencia que estamos atravesando ahora, porque tanto para ellos como para nosotros es algo novedoso en el sentido de la parte organizativa. Y la parte organizativa es lo fundamental, entonces hoy nosotros estamos haciendo todo de manera colectiva con ellos, 50% ellos y 50% nosotros. Y la verdad que nos está saliendo de manera espectacular. Porque si, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Primero porque queremos hermanar las dos cooperativas de alguna manera. Y después, si hablamos de costos, nosotros solo no podríamos hacer semejante evento. Uh-huh. Entonces, la forma de organizarnos nos lleva a que también podamos contagiar a otros compañeros. Y los compañeros de la Delio pasaron por la fábrica en algún momento cuando tocaron por acá por la zona y nosotros los invitamos a recorrer la fábrica, entonces empezamos una charla como para empezar a ver qué posibilidades había, sabiendo que el público de la Delio acá en la zona de Neuquén, si bien no hay un fanatismo, no es la renga, no es ninguno de los otros artistas que pasaron por la fábrica inclusive, pero de alguna manera queríamos como comenzar una etapa nueva con respecto al organizativo. Mueve la Delio Valdés, mueve muchísima gente. Hubo hace poco acá un recital. Lo va a hacer bailar de una manera. Sí. Eso nos estamos dando cuenta ahora con. Acá organizaron. Con el tema de la salieron a la venta las entradas un mes antes, metieron 5.000 personas. Impresionante. Muy bien, sí, espectacular. Bueno, está la Escandalosa, sí. Que son de acá, también. Uh-huh. Bueno, sí, totalmente. Bueno, nuestros amigos de la Escandalosa también, que ya veníamos como suspendiendo, siempre nos venían, compartimos mucho ideológicamente la manera de ver a la clase trabajadora, y eso ellos lo expresan muy bien en sus letras, y entonces, bueno, tratamos de compartir un poco más en ese sentido, dijimos, bueno, si pueden... Les preguntamos si podían venir y la verdad que la predisposición de los chicos fue espectacular. Hacen un esfuerzo enorme también para poder venir y compartir con nosotros. Y bueno, nosotros los vamos a recibir de la mejor manera. Y nada, de una manera de devolver, si se quiere, un poco eso a los chicos de La Escandalosa y más de Mendoza, es poder transmitir vía internet y vía... Uh-huh. canal de aire o si se quiere como el canal de televisión también, sin costo para nadie, así que eso está buenísimo. Estamos haciendo un despliegue, la verdad, eso también espectacular. Queríamos rescatarlo porque, bueno, desde ahí, desde la organización, desde Sanón y Facimpat, se han puesto a plena disposición y en contacto con todos los medios comunitarios del país. A nosotros también, exacto, nos ha llegado la invitación, se va a transmitir por acá por La Mosquitera, decíamos, el sábado a las 6 de la tarde, por el canal Giramundo TV también de acá de Mendoza. Sabemos que en Luján lo va a transmitir el canal de televisión Pares TV, en Ciudad de Buenos Aires Barricada TV, bueno, digamos, y otras radios que también están nucleadas a estos espacios comunitarios alternativos y populares. Así que ahí agradecer y reconocer al grupo que está trabajando en la organización. Bueno, eso, reconocer que han reconocido el trabajo de los medios. Común. No es muy común que nos llamen para eso, pero creo que no, es una alianza bien, es una, necesaria. Exactamente, es una manera, como les decía hoy, de retribuir un poco estos 20 años de lucha y de gestión obrera, obviamente. Sabemos que nosotros tuvimos dando charlas en Mendoza, en Córdoba, en Jujuy, bueno, Buenos Aires mucho tiempo, también por el sur, entonces sabemos la importancia que es para el interior la fábrica, entonces bueno, es una manera de retribuirle, si se quiere, de alguna manera. Nos llega un mensajito, le compartimos un mensajito ahí a Yaka. Saludo a les compas de la fábrica, recuerdo el año 2004, cómo estuvieron acompañando la lucha contra la CONEAU y la toma de la Universidad de Comahue, ¿no? El Seba, le mandamos un fuerte abrazo. Un saludo para la gente ahí, bien, la gente luchadora. Bueno, Yaka, y te voy a comprometer porque con el Seba que escribió vamos a andar por ahí como para el 29 de diciembre, así que te comprometo al aire para ir a hacerte una nota. Pero sí, por favor, compromiso aceptado y acá lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos para recorrer la fábrica, para que bueno, compañeros y compañeras de la fábrica también le cuenten sus historias y bueno, poder pasar un momento agradable como es lo que estamos pensando para este sábado. Buenísimo. Que bueno, estamos pensando en abrir a las 6 más o menos de la tarde y bueno, esperar los shows de Histeria Lunar, GCB, que son dos bandas de acá de la zona, y bueno, esperando ansioso también a que suenen los chicos de La Escandalosa Tripulación, y bueno, y cerramos con la Delio Valdés, que sabemos que va a ser un fiestón, y bueno, lo queremos compartir con todos. Bárbaro. Yaka, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por el tiempo y bueno, por esta lucha y los 20 años. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo a toda la audiencia de Mendoza y un fuerte abrazo. Gracias, un gusto. Chau, chau, un gustazo. Bueno, ahí pasaba Yaka de la cooperativa Facimpat, ex empresa Sanón, 20 años de fábricas recuperadas y trabajo sin patrón. Sanón Facimpat, 20 años de gestión obrera. La Delio Valdés, GCB, La Escandalosa Tripulación e Histeria Lunar en vivo. Sábado 4 de diciembre en Sanón Facimpat, Parque Industrial Neuquén. Toda la info en las redes de Sanón Facimpat y en musicaporsanón.org. Y recordá que la seguridad la hacemos entre todos. Hasta el final. Voy a pelear y pelear hasta el último round. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador. Y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. No dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. dejó, no las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y todito nos quedamos varias noches a aguantar. ¡Vamos, muchachos! Porque el barrio se movió, la esperanza creció, como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Felicitaciones, yay, qué bonita, hermosa, se lo merece. Un abrazo grande. La tarde se viste de fiesta en 5 pal peso. En esta tarde, más que en especial, en la operación técnica, Marcos, y en la locución, Silvana. Lo cual constituye, ¿no es cierto?, un dúo dinámico que en esta tarde vamos a escuchar en esta audición. Contentísimo, el día lunes, aproximadamente a las 18 horas, estuve en los estudios de Canal Giramundo, Patricia Mendocina 827, y acá, de San José, Guaymallén, lo cual estuve grabando para que el día 17 de diciembre salga todo al aire, ¿no es cierto?, de todo lo que hago yo, de las publicaciones, parte de las publicaciones que hago yo para el noticiero. Todo lo hago a voluntad, pero con mucho empeño y mucho sentimiento en la parte social. Y agradecer, ¿no es cierto?, al colectivo de Canal Giramundo, al igual que de Radio La Mosquitera, que siempre estoy bien recibido. Y diciendo que todo esto en los medios comunitarios siempre estoy presente. 5 pal peso. Eduardo Jiménez desde Colonia Segovia, en este abrazo de la comunicación comunitaria. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar para mandar un saludo, un orgulloso y tremendo saludo para la EJ, porque ganó un concurso, un certamen literario. El premio no importa, lo que importa es la participación, dicen siempre, pero ¿qué pasa cuando sos papá de una personita que escribe y tiene la pluma fantástica que tiene, esa sensibilidad y esa capacidad de ver cosas en el movimiento cotidiano del planeta, de la vida, de la ciudad, de lo que ella ve, ¿no? Entonces, ¿qué decirles? Soy el papá de una escritora que con tan solo 16 años ya ganó un certamen. Que hay papás que tienen hijes que han ganado certámenes más grandes o más pequeños, y sí, pero ninguno es papá de la Jay, de mi ranita, de este sol que brilla cada vez que hace un comentario. Te amo, hija. Bueno, mensaje, llegar un mensaje. Ana María Bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por llamar y el mensaje. Eduardo Jiménez, no soy Marcos, soy Darío, Marquito está en la mañana, pero gracias igual por estar ahí, por el laburo compartido con el canal también. Un genio, tomamos la media tarde el lunes con el Eduardo. Muy bien. Y lo entrevistamos, ya va a salir su video pronto. Qué grande. Y en último término, ¿ah? Don Ángel. Tremendón, ese mensaje. El gato Basile, y bueno, me alegro profundamente y de manera gigante la alegría que es compartida, obviamente. Uh-huh. No es la misma, pero la alegría de un padre, obviamente, de un ser tan, tan cercano, me imagino que inunda de felicidad y nos alegramos por eso, claramente. Bueno, hermoso, gracias por comunicarse a la radio. Nosotros siempre estamos esperando que lleguen mensajes y compartirlos con quienes nos están escuchando. Si quieren comunicarse, repetimos los números 261-74-65759 o al teléfono fijo que ahora anda, 4511-808. Ya casi nadie usa el teléfono fijo, pero bueno. ¿Va a ser un recomendado nada en la segunda hora va a ser? No, la segunda hora. Bien. Me agarra desprevenida. Pero algo que se le venga así a la mollera. No. No, nada. No, porque arranca diciembre, tengo que chequear la lista. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, se pueden comunicar cuando gusten. Uh-huh. Temperatura 28 grados 8 décima en esta tarde de miércoles. Va a estar lindo hasta la semana que viene. Por suerte no nos tocó piedra como la semana pasada, que fue, estábamos acá, el programa bajo el diluvio, se tenía que llamar. A usted la agarró afuera. Eso fue bravo. Fue tremendo. Bueno, vamos a una tanda publicitaria y después vamos a volver con el segundo momento de este programa. Y si quieres venir conmigo, que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos. Y la cintura, la de Orteguita, la dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuac, cuac. Suco, toco, toco, toco, pepa. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terre. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155-34-5142. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores. Te espera. Hay que decirlo con libertad. www.hayquedecirlo.com. Un semanario online creado por Julieta Ruiz Díaz. Una forma diferente de leer y escribir sobre artes, ciencias, deportes, música, recuerdos y mucho más. Cada semana disfruta este espacio con libertad. La única manera de comunicar en serio. ¿Alguna vez te preguntaste por la historia de los productos que consumimos a diario?

Un taxista le persigue con su auto. Ella dobla a la izquierda, a contramano y sigue libre. Bienvenidos al submundo del mate. Una chispa enciende el fuego que calienta el agua. La yerba desprende su energía. El ritual ha comenzado. Saborea la mística naturaleza. El calor de la tierra me corre la garganta. Mis sentidos están agradecidos. Percibo, me elevo espiritualmente. Y ahí, bienvenidos a Buenos Aires, donde un día es invierno y al siguiente es verano. Volvemos, estábamos compartiendo un pasaje de un libro muy especial, es un libro de distribución alternativa y libre, se llama Yerba Mate Libre, es de Guillermo de Postfai, es un libro cortito, tiene un prólogo hermoso, se lo recomiendo, y una dedicación que dice a mis viejos que me obligaron a ser libre, a mis hermanos que me enseñaron a compartir la libertad. En ese marco, toda la historia transcurre en torno a, bueno, al consumo de mate, la clandestinidad y la yerba mate libre. Totalmente. Y tiene unas imágenes impresionantes lo que acaba de leer. Uh-huh. ¿No? Cuando dijo que el agua caliente te va entrando por la garganta y se van, bueno, manifestando un montón de sensaciones. La verdad es que tal cual. Lo tengo acá al lado y es así, ¿no? Es la compañía. Es la compañía del ritual mate. Que ha vuelto. Bueno, y como para un poco trabajar el Día del Nacional del Mate, que fue ayer, que todos decíamos celebramos el Día Mundial del Mate, estamos tomando mate, siempre tomamos mate. Decíamos, bueno, ¿y por qué no preguntarnos, además de por qué es el Día del Mate, que como decíamos los compañeros del programa anterior, Feroz América, lo han trabajado, también queríamos saber cómo se produce la yerba mate y en qué condiciones están productores y productoras? Para eso nos comunicamos con una amiga, lo voy a decir así porque, bueno, ya no voy a tener filtros. Es una amiga, una compañera que trabaja en una cooperativa agrícola forestal de industrialización y comercialización de Aristóbulo del Valle, la Caficla. Ella se llama Cecilia Chahue, pero siempre le hemos dicho Tati. ¿Nos estás escuchando? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Desde el centro de la provincia de Misiones. ¿Cómo andas, querida amiga? Ay, ¿cómo anda? Qué lindo escucharnos bien. A través de la radio. Le voy a poner cortina, ¿viste? Igual. Está en Misiones. Siempre, ¿no? Es una vez. Sí, y escuchar después de tanto tiempo. Hace un montón que no hablamos, les vamos a contar a la audiencia. Hace un montón que obviamente no nos vemos, nos hemos visto antes de la pandemia y nos conocemos hace como 18 años, creo. Éramos muy jóvenes. Por favor, no contemos. Contemos los que faltan, que seguro son muchísimos más. Claro, totalmente. Bueno, Tati, te invitamos a compartir esta segunda hora de 5 pa'l peso para que, bueno, nos cuentes dónde trabajás, cómo es el trabajo que realizan y cuál es la situación

tener estas potencias, esta juventud que nos llena el aire de frescura y de potencia, ¿no? Felicitaciones a Jake por el premio ahí que acaba de contar el baboso de su padre y les mando un abrazo a Angelita de Bermejo, Darío, Silvana, hermoso programa. Abrazos. ¿Te imaginas un mundo sin sonido? Uno, sin siquiera vibraciones rítmicas, pues los sordos desarrollan la habilidad de sentir las vibraciones sonóricas y eso es el sonido para ellos. Sin el sonido de las aves, ni el correr de los ríos, o el crujir de las ramas, sin música ni percusión, ni voces de todos los tipos. ¿Qué es del mundo sin su sonido? Incluso ahora puedo escuchar el roce de mi mano en la hoja y el respirar de las cosas, la estática de los muebles, el crepitar de la comida al servirse en aceite, el bailar de las cortinas. El humano no tiene un espacio designado de su memoria para los sonidos. Sin memorias, los humanos somos como cáscaras vacías. Y muchas veces hay una relación directa de los sonidos con los colores debido a la sinestesia. Literalmente la música es color y viceversa. Eso significa que sin sonido no existen los colores. Esto es bien representado en el cine blanco y negro, por ejemplo, sombrío, oscuro, algo triste, ¿no te parece? Sería horrible vivir en un mundo como ese, monótono, errático, marchito, eterno, ergo, condenable. Pero esas personas, habitantes de ese mundo, no lo saben, no lo imaginan, no lo conocen, le temen. Eso es aún más triste. ¿No te parece? ¿Qué sería, no? De este mundo sin los colores, los sabores y los sonidos. Hermoso, Jay. Ay, muchas gracias, Silvi. ¿Cómo se te ocurrió llegar a pensar en lo que a uno le parece tan cotidiano, no? Esto de los sentidos y el sentido del escucha. Esta editorial en particular tiene una historia media graciosa, o más que graciosa, rara. Porque resulta que en una clase de literatura nos comunican que en la escuela iban a hacer como una entrega de cartas. Y yo estaba hablando con un gran amigo mío, y mi amigo me dice que a él no le gustan las cartas porque en las cartas uno puede llegar hasta a exagerar los sentimientos reales y que pueden no ser como uno dice que son. Entonces yo le prometí que le iba a hacer una carta con otro tipo de visión. Entonces se me ocurrió, para él, que es una persona muy lógica, muy pensante, muy de divagar, de vaguear, se me ocurrió escribirle una teoría en la que le relataba mi visión de un mundo sombrío, en el que no existen ni los sonidos, ni los colores, y por lo tanto la gente de ese mundo no sabe lo que es la música o la voz, cómo se comunican, cómo podemos llegar hasta llevar eso al idioma, a la forma en la que ellos piensan, a la forma en la que expresan el arte, porque hasta el arte tiene sonidos. Entonces, porque si tiene colores, tiene sonidos. Entonces, en realidad fue eso, pensar en un mundo donde la música no existe. Y por lo tanto, estas personas viven en un absoluto silencio. Eso fue lo que se me ocurrió. Y se lo escribí. Todavía no le entrego la carta, de hecho. No la spoileemos. No le digamos spoiler. Nada todavía. Muy bien, bueno. Pero bueno, surgió así. Excelente, como de toda hecho, la editorial. Gracias. De hecho, me gustaría que en esta editorial en particular, me gustaría hacer énfasis en lo de la memoria. Ustedes pueden como tratar de recordar algún sonido que los lleve a un recuerdo de su infancia. Traten de pensar en un sonido que los haga recordar algo que pasó en su infancia, algo bueno. Tratemos de que no nos pongamos tristes. Qué pregunta difícil. A mí lo que se me viene a la cabeza es la... Me van a tratar de vieja, ¿no? Pero el tema de la cortina musical del programa de la radio AM que escuchaba mi viejo a las 6:30 de la mañana, el programa de Magdalena Ruiz Guiñazú en la radio, ¿qué es? Del grupo Clarín, no me acuerdo ni el nombre ya. Estamos así como que ya ni la escuchamos. Bueno, pero era así algo como tan, tan, tan, taran, taran, tan, tan, tan. Y siempre me quedó ese recuerdo y a la mañana, el olor, el mate, el té, la mesa. O sea, como que ese sonido me hace viajar a la cocina de esa casa que teníamos en ese momento. El de la hora, el de que daba la hora, yo me acuerdo. Bueno, el de radio es, en nuestra infancia, es, me parece que muy compartido. Radio Mitre, está. Radio Mitre. Muy compartido, ¿no? Pero me acuerdo el pitillo de la hora en punto, que era fuertísimo, el de la media hora, que era un poquito más liviano, ¿no? Y uno podía ir viendo, son las 7 de la mañana, son las 7:30, tal cual. Voy a decir otro. Ajá. De mi infancia, que recuerdo mucho, que fue lo primero que se me vino, que pasaban las pruebas de aviones de la Fuerza Aérea, donde en el barrio municipal, ahí en La Acera, era muy común que a la siesta, en horarios de la siesta, se escucharan el sonido de... Que bueno, ya no hay más de esos vuelos, ¿no? Pero eran pruebas, básicamente, de aviación. ¿Lo puede recrear el sonido? Me salí igual. ¡Muy bien! Me salí igual, sin ensayo, sin nada, pero... ¡Idéntico! Y pasaban, bueno, y volvían a pasar, y otra vez pasaban. ¿Cómo fue tanto que uno, bueno, flasheaba con ser piloto de avión? Estaba hablando de infancia, ¿no? Obviamente. Pero claro. era muy notorio. Ahí pasaron otra vez. Está buenísimo. Qué buen ejercicio, me encantó. Muy bueno, excelente. Lo que gracias a ustedes por coparse. Lo podemos dejar como consigna para el miércoles que viene, mirá lo que te digo. Sí, vamos a invitar a la gente a que nos mande el sonido que lo lleva a un momento de su infancia. Otro, le digo otro. A ver. El sonido de la olla a presión, ¿sí? De mi madre. Ajá. De la olla a presión. No sé si es era insuperable. Tan fiel. Cuando le ponía el cuchillo encima, para mí, porque le tiene que hacer a la olla a presión levantarlo un poquito, uh-huh, para que largue todo el vapor. Era... Bueno, qué sé yo. ¡Qué buenísimo! Es muy bueno. Es lo que me ha hecho pensar. Tantos efectos especiales se le han pegado. Pero qué tal, tomá Hollywood y que ni quede 8/4. Acá te hacemos efectos especiales y todo. FX. Bueno, de muy la bien. Olla a presión. Hermoso editorial, hermoso momento que hemos compartido al principio del programa. Han llegado felicitaciones. también para EJ, que ha ganado el certamen de literatura. Ay, todavía no me lo puedo creer. Estoy muy, muy feliz por eso. Encima un primero de diciembre, siempre me voy a acordar. Primero de diciembre, día miércoles, antes del editorial. Muy bien, hermoso, y qué bueno que lo hemos podido compartir acá, incluso con oyentes y oyentas que han mandado mensajes especiales para vos, Jay. Sí, estoy muy, muy, muy contenta. ¿Escuchaste? Muy agradecida. Hay Ángeles, uno... vuelve a mandar Ángeles, ajá, me manda ahí un fuerte abrazo y bueno, felicitaciones. Sí, muy gracias. A mi papá también, que no le gusta que le diga a mi papá en público. Mentira, no te enojes, gato. Se es siente raro, qué mediocre. Se siente viejo, Sí, no sé, al gato no le gusta que le digan los años. Bueno, dejémoslo ahí. Me está bardeando por WhatsApp. Llegan mensajes bardeando. Mándale muchos besos, que sabe que lo quiero. Y que mucha de mi inspiración y de las cosas que me gusta escribir y de mis gustos musicales, incluso hablando de sonidos, tienen que ver con no él. No tienen que ver con él, sí, eso lo sabemos profundamente. Ah, sí, no, sí, tienen que ver con él, pero bueno, dijo que no. Se hace el humilde y el joven, lo vamos a guardar un poquito ahí. Lo más heavy es que por ahí le sale. Eso es lo triste. Claro. Ajá. Muy bien. Bueno. Bueno, llegamos al final de este programa, día miércoles de 5 pal peso. Hemos compartido el editorial, el premio del certamen de literatura de Ejei. Hemos viajado a la fábrica Facimpat Exanon por la provincia de Neuquén, compartiendo los 20 años de una empresa sin patrones, la primera de nuestro país allá por el año 2001 en plena crisis política, social y económica. Después de ahí nos fuimos a Misiones, mirá lo que te digo, hemos compartido la experiencia de la cooperativa Orenbae, la cooperativa que produce la yerba Orenbae, en el relato de Tati, quien además nos recomendó formas y cuidados para tener un buen mate. ¿Qué tal? Lo anotaste eso, ¿no? Sí. No tomes mate con azúcar, dijo, por favor. Pero sí me dio vía libre para la miel. Sí, pero eso que no revuelvas el mate con la bombilla. Ese típico... No, eso agrandar Nos pidió especialmente que no. Así que, y de ahí volvimos y compartimos el editorial sobre qué pasaría en un mundo sin sonidos. Todo esto... al módico precio de... programa. Gratis, vio que hay cosas gratis todavía. ¿No? Increíble. Así que bueno. Como los sonidos gratis. Tal cual. Y encima Darío te recreó el sonido de una olla a presión. O del avión. Ese fue el avión. Siguen dando vuelta los aviones. Tocamos el botón equivocado. Así que bueno, nos vamos a ir agradeciendo a quienes nos escuchan cada miércoles en este 5 pal peso de día lunes, el programa editorial de la tarde de Radio La Mosquitera, para que los ideales de una humanidad mejor nunca dejen de hablarnos.